No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La miro entusiasmada, con la zozobra de esperar que llegue ese momento ansiado. Va y viene de un lado a otro mientras trata de conjurar la emoción que su visita le causa. Vienen los abuelos a jugar con ella. Sin casi notarlo, la observo. Tiene apenas unos 10 años y ya ha dispuesto en fila a casi todas sus muñecas que aguardan la tan esperada visita. Entonces suena el timbre para anunciar su llegada. Despacio, con cuidado, los abuelos suben por la escalera. Él, quizá un poco más lento y con ayuda de su bastón. Ella, la abuela, con una recién descubierta energía que le hace casi correr al encuentro de su nieta. Al final, los tres contentos juegan desde a las muñecas como al salón de belleza, y cuando llega la hora de despedirse, ninguno quiere hacerlo. Cada vez que ven a mi hija, dice Viridiana, se van cargados de una energía que no había visto antes. Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los nietos, sin duda. A través de sus experiencias, de sus anécdotas, son quienes les transmiten sabiduría, cariño y estabilidad. En México, celebramos cada año, el 28 de agosto, el Día del Abuelo. Se celebra oficialmente desde 1983, pero se remonta a la época del presidente Lázaro Cárdenas, quien dictaminó que debía existir una fecha especial para festejar y honrar a los abuelos. También dicen que el Día del Abuelo se definió gracias al locutor Edgar Gaitán Monzón, que dedicaba su programa de radio a recordar la música de tríos y boleros con su público meta los adultos mayores. Dice que le llegaban comentarios de personas jóvenes que ya eran abuelos y se sentían incómodos al ser felicitados por el Día del Adulto Mayor, y que por esa razón surgió la idea de dedicar mejor un día especial a los abuelos. Por esta razón, el 28 de agosto se convierte en una fecha ideal para reflexionar sobre algunos temas básicos, como el hecho de inculcar a nuestros hijos el respeto por los adultos mayores, pero sobre todo, cariño y solidaridad hacia ellos. Te comparto algunos consejos que sería bueno inculcar en los niños sobre el trato a los mayores. A partir de los 6 años, es importante que aprendan a hablar siempre con respeto a todas las personas mayores, sean conocidas o no. Es más, creo que es necesario hasta corregir con firmeza cuando pongan una mala cara o hagan un gesto despectivo cuando los mayores les comentan algo. Es importante también manifestarles que comprendan sus manías o sus hábitos de persona mayor. Que estén al pendiente de alguna necesidad de los abuelos, como por ejemplo leer una letra demasiado pequeña, recoger algo que se les ha caído del suelo y ofrecerles su ayuda para cualquier actividad. Enseñarles a ceder el asiento en el transporte público, así como que pongan cara de interés cuando sus abuelos les cuentan historias. Si nosotros mismos estamos al pendiente de este tipo de actitudes y las llevamos a cabo, los niños copiarán nuestros modales y serán capaces de actuar de la misma forma. Habría que recordar que nosotros, como papás, algún día seremos abuelos también. Y en la medida en que formemos estos principios en nuestros hijos, en el futuro, ellos serán capaces de correspondernos con la misma moneda. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.